Vamos a presentarlo entonces. Como te dije, por cuarta vez en este programa, para nuestros amigos que nos siguen por Salta Cable Color, y son muchos, ahí en la frecuencia número 9. Para internet, a través de Westream, para todo el país y el resto del mundo, para los amigos que están en el 2 de aire, en este programa 26 de Movida Norteña TV, por la pantalla del 2, desde Rivadavia 550, totalmente en vivo, lo presentamos, y él es, comienza a sonar, el Gánster. Movida Norteña, para toda Salta, para todo Jujuy, presentando el show en vivo por cuarta vez, el artista consagrado para toda Salta, con el grito de la chica para el gánster, y los criminales del amor, sonando una vez más, y mueva, mueva, mueva, mueva, uy, uy, uy, suena, ahora sí, rompa, y rompa, y rompa, rompa, rompa, estos parches monkey guajo. Con el cáncer y los criminales del amor. Y mueva, mueva, mueva chiquita, mueva la colita, eso, eso, pipa. Uy, palmas arriba, palmas, y ponlo bien arriba, palmas. Y para toda la gente del Norte Grande, San Ignacio, para el amigo Kiri, para la mami Lidia, así, así. Y para la flor, che, que se suma esto, y suena, suena cáncer. Voy hoy de tu vida para siempre, y quiero que tú sepas lo que siento. Me duele más que a ti, corta lo nuestro, pero será mejor que termine. Y suena, suena, Yo sé que soy culpable y lo siento. No supe valorar lo que tú has hecho. Tú siempre diste todo amor y esfuerzo, y yo no valoré. Y como canta que por eso hoy me voy de aquí, y creo que es mejor que sea así, y no quiero pelear ni discutir, y tú me dices todo y yo no a ti, tú mereces otro junto a ti, y sé que yo me voy a arrepentir, y tal vez jamás volveré a ti. Hoy me voy llorando, me voy de tu lado, y no te merezco junto a ti. Palmas, palmas, y manos arriba, quiero palmas, y manos arriba, quiero palmas, para todo el valle de Lerma, sí, con cariño. Y mueva, porque me hiciste trampa, mi amor. Debiste haber dicho que todo acabó, y se terminó ya nuestro amor. ¡Vamos, nene! Y para la Vanessa, de parte de Pan Triste, y mueva, mueva, mueva, ¡epa! Y palmas arriba quiero ver, suena, suena esa viola, amigo. Silvia Cuchina, oye, ¡vamos, Pedro! Para vos, suena, suena el cáncer. Jamás piensen en vengarse de alguien. Deje que la vida se cobre todas las que le hicieron. Porque me hiciste trampa, mi amor. Porque jugaste con fuego y dolor. Debiste haber dicho todo acabó y se terminó ya nuestro amor. Y como dice, como dice, ¿quién fue ese ladrón? Se robó todo. Todo mi amor, dejando heridas en mi corazón. No tiene razón, no tiene y como perdón. Dice, como canta, que trampa, tú me hiciste trampa, mi amor. Jugar con fuego, ese ha sido tu error. Pero algún día en tu trampa caerá. Trampa, tú me hiciste trampa, mi amor. Jugar con fuego, ese ha sido tu error. Pero algún día en tu trampa caerá. Y la manito viene arriba, mueva, mueva. La, la, la, la, la. Llora, llora, llora, llora. Así, así, mamita. Mueva, mueva, mueva, chiquita. Mueva la colita. Mueva, mueva, mueva, mueva. Esta noche nos estamos yendo para Jujuy. Para toda la gente de Jujuy. La semana que viene, todo Bolivia. Y mueva, mueva, mueva, mueva, mueva. Uy, uy, uy. Rompa, rompa, rompa, rompa. Y listo con una suena. Suena, suena el gánster. Cante, amigo, cante. Y me dices que te alejas y que con pena me dejas. Y que, y que regresas con tu primera amor. Traidora. Y si siempre lo quisiste, porque entonces me diste todo tu amor, tu fuego y tu pasión. Y como dice que quizá puedes estar contenta con tu maldad. Has destruido al hombre que te amó. Su amor te dio. Todo ha quedado oscuro en mi habitación. Tu cuerpo, tu perfume y tu calor. Y una pena muy grande en mi corazón. ¡Epa! Y mueva, mueva, mueva, mueva. ¡Qué, qué, qué, qué! Así para vos, palma. Y palma, ya no me quiero. Palma, palma, palma. Cumbia con sabor para Seba. Para toda la chica presente. Y me dice que te alejas y que con pena me dejas y que regresas con tu primera amor. Si siempre lo quisiste, porque entonces me diste todo tu amor, tu fuego y tu pasión. Y como, como, y ya puedes estar contenta con tu maldad. Has destruido al hombre que te amó y que toda la noche su amor te dio. Todo ha quedado oscuro en mi habitación. Tu cuerpo, tu perfume y tu calor. Y una pena muy grande en mi corazón. Llora, llora, llora, llora, llora, llora. Esa guitarra. Amigo, Tocito, el amigo Fede. Para todas las chicas que nacen en Avante por el Facebook. Y mueva, mueva, mueva, mueva. Y no, mi amor. Baile, baile, Guanaca. Y ahora sí, las manitos bien arriba, sin tu palma. Las manitos bien arriba, sin tu palma. La semana que viene, de gira por todo Buenos Aires, che. Muchas gracias a toda la vacancia, a todas las chicas que no hacen el aguante. Mueva, mueva, mueva, mueva. Y la manito, y hueva. Porque plata no hay. Así o no, para el amigo Iván, che, felicidades por su hijita, che. ¡Epa! ¡Epa! ¡Epa! Amigo Fede, Yuri, Yuri. Para todos los privados de su libertad, de Villa La Rosa y de todos los penales, para todos los barrios, con mucho respeto. Este tema se titula Plata No Hay. De los criminales del amor, dice. Hace frío en la calle y se siente muy solo. Con sus años gastados, años de trabajo y se juega todo. Con su angustia en la cara, empuñando un papel. Ve pasar en la cuadra un auto lujoso observando que para. Y que preguntar quién era, pide su billetera. Y con mucha vergüenza le pide perdón con el arma en la mano. Y como entre forcejeo cerrando los ojos aprieta el gatillo. Y alertó una patrulla que estaba rondando por ese lugar. Y queriendo escapar en gran cantidad perforaron su cuerpo. Y llegaron canales de las cuatro puntas de esta ciudad. Se dijeron mil cosas saliendo en la tapa de todos los diarios. Pero nunca se supo lo que hace el forense en la morgue estatal. Una simple carta que en su bolsillo guardaba ese hombre. diciendo papito estamos enfermos y plata no hay. Diciendo papito estamos enfermos y plata no hay. Y la manito, mueva, mueva, mueva esa burra barata y así va, así verdugame. Y seguimos con las palmas arriba, y seguimos con las palmas arriba para la gente de Villa El Sol, 20 de junio, Villa Juanita, para el amigo Kili, che, presente, para el amigo Seba, para la familia Barbosa, para la familia Flores, para la familia Conchila. Bienvenido al nuevo integrante de la familia Flores. Para Kili, para mamá Lidia. Así suena la banda. De la mano de Silvio. Dice así. Y hueva. Y la manito. Y como dice Ganser. Y fui feliz. Y qué. Mucho tiempo a tu lado. Y nunca creí. Terminar así. Esos momentos. Y que no olvidaré jamás. Y como traidora. Ahora tiene un nuevo amor. ¿Y qué? Pues quédate con él. Y lo cantan ustedes. ¿Qué? Y quédate con él. Que será feliz. Y ya no haga sufrir a mi corazón. Y yo me voy de aquí. Serás feliz, quizás él te dé lo que no te di. Y mueva, mueva y quédate con él, que serás feliz y ya no hagas sufrir a mi corazón. Y yo me voy de aquí, tú serás feliz, quizás él te dé lo que no te di. Palmas y manos arriba, quiero palmas y la manito viene arriba. Llora, llora esa guitarra, topo, guapo. No estoy arrepentido. ¿Y qué? Porque fui feliz. Pero me duele el alma haberte amado tanto. Ahora tú. Ahora tú ya no me quieres. Es que tiene un nuevo amor. ¿Y cómo qué? Pues quédate con él. ¿Y cómo lo cantan? Y quédate con él. Que serás feliz. Y ya no hagas sufrir a mi corazón. Y yo me voy de aquí. Tú serás feliz. Quizás él te dé lo que no te di. ¿Y cómo dice? ¿Cómo dice? Y quédate con él. Ya no hagas sufrir a mi corazón. Y yo me voy de aquí. Tú serás feliz. Quizás él te dé lo que no te di. Mueva. Esa guitarra borracha. Silvio. Amigo Fede. Y seguimos con las palmas arriba. Y seguimos con las... Esto va para todas las chicas solteras, las chicas bonitas, las chicas enamoradas. Y para las engañadas también, che. Y para el monkey. Rompa. Mueva. Guapo. ¡Epa! Y una cerveza, amor, para olvidarte. Guanaca. Dice. ¡Epa! Para todos los barrios, 20 de febrero, Villa Luján, Barrio La Loma, canta nene. Con una cerveza y otra cerveza, traté de olvidar de inútiles a esa mujer. Brumé con un ron, porque más fuerte es, como mi dolor desde que se fue sin esa mujer. Baile, Guarte el Laime, directamente de Buenos Aires. Y para Sonido Gao, ¡epa! Y para Gao, Sonido. ¡Vamos, nene! Con una cerveza y otra cerveza, nadie te olvida de inútiles a esa mujer. Probé con un ron, porque más sin esa mujer. Buscar otro amor para olvidarla. Quise que ella fuera mi primer amor y la única en mi vida. Como ya me cansé de sufrir y de llorar, y tomaré una cerveza y un amor. ¿Cómo le va, Germán? ¿Cómo le va, querido? Este para usted, ¿eh? Este para usted. Ahí hola. Está. Qué gusto tenerlo, ¿eh? Gracias, Eugenio. Gracias a toda la producción de Movida Norteña. La verdad que es un placer nuevamente estar acá por cuarta vez, como bien lo dijiste. Y nada, haciendo música, que es lo que más nos gusta a nosotros. Así que para toda Salta, y bueno, con nuestro estilo propio, al igual que tu programa, ¿no? Que tiene originalidad. Yo te agradezco por confiar, vos lo decís, por presentarte en la televisión en nuestro programa, por elegir a Movida Norteña en su segunda temporada. Quizá lo verás con algunos cambios, con algunas modificaciones de lo que fueron tus primeras visitas. He quedado como único conductor aquí, pero bueno, son cambios. Mili tomó otros rumbos, como lo decía en el primer programa de esta temporada, y hemos quedado en la conducción con la incorporación de Walter, que se ha venido a radicar acá a Salta nuevamente. Así que él se está sumando de manera completa al programa, ya irá programa tras programa sumándose, y con nuevas chicas también, con algunas chicas que se han sumado y con otras que se han ido, pero bueno, cada uno toma su camino y renovarse en el año es importante, y me imagino que vos también te renovaste, eso apuntaba, ¿no? Sí, sí, estamos, gracias a Dios, estamos trabajando bien, o sea, a nuestro modo, bueno, estamos estrenando nuevas remeras, se sumaron nuevos compañeros musicales, volvió Daniel. Mirá, tuvo un accidente y bueno, sin embargo, pero sigue acá. Está. Sigue de pie. Es solo valorable. Bueno, la verdad que nosotros, para nosotros es nuestro compañero y es un enorme placer que vuelva a tocar y que vuelva a salir en la tele y vuelva a pisar el escenario. Seguramente que sí, es así, es lo bueno, la unión del grupo, que te acompañen tus compañeros y que el Gunter siga creciendo y siga mejorando. Mientras nosotros, Germán, hemos elegido algunas fotos de manera de reseña de lo que has vivido en estos comienzos del año 2016, nosotros vamos a ir hablando un poco de cómo estás viviendo esta actualidad del Gunter en el 2016, que me cuentes las novedades, qué es lo que se viene a futuro, cómo le fue en la temporada de carnaval al grupo y cómo están planificando. También estamos trabajando en conjunto con Movida Norteña en lo que es la difusión, la venta del grupo, algo que habíamos pactado en la temporada, así que vamos a ver un poco las fotos de lo que es la actualidad del Gunter de manera personal y de manera grupal. Contame ahí, ¿qué significa para vos ese coche que le han hecho un rayón? Estaba viendo el otro día, ¿no? Hay algún envidioso seguramente. Eso pasa, lamentablemente hay gente que no entiende. Ese para mí fue un esfuerzo, un sacrificio, comprarme mi primer autito, así que bueno, pero hay gente que, vos viste cómo es esto, hay mucha envidia y bueno, no puedo hacer nada contra eso, ¿viste? Pero yo sigo. Y bueno, pero igual el auto todavía sigue andando, así que igual yo lo dejo en manos de Dios que todo vuelve el doble. Todo vuelve. A ver qué más tenemos por ahí. Vamos compartiendo, bueno, el merchandising del Gunter. Sí, ¿se puede conseguir esto para los fanáticos? ¿Lo regalás? ¿Cómo es el tema? Sí, bueno, esas son las oficiales de los músicos, de los chicos. Y después tenemos la otra también, la alternativa, que es la negra. Y bueno, pero sí, lo que me piden. Te pide mucho, pero todo cuesta, pero por ahí sí, te puedo regalar, ¿viste? A mí me dicen regalar las remeras de Movida Norteña y yo le digo, me quedan una, dos y sale, todo sale plata. Me piden que regale a las chicas y no las puedo regalar, todo sale plata también. Ahí está. ¿Qué más tenemos? Estudio de grabación, a ver, ¿qué estás sí, ahí haciendo? Acá estamos, bueno, ahí estaba grabando las voces de dos temas que se llaman Trampa, que lo hacemos en vivo y Dispara el Corazón. Ajá. Ese es un estudio allá, Estudio Alma, de los mellizos David y Iago. Ellos son rockeros, bueno, pero están produciendo, ayudándome a producir lo que es este disco y bueno, está sonando bastante bien por lo que estaba escuchando. Perfecto, bueno, ¿qué significa esto? Él es mi papá, mi viejo, él es un ferroviario, un trabajador de la vida, él me ayuda muchísimo. Él es como mi enemigo también porque me ayuda, me reta bastante, me dice que la música no me va a dar nada y esas cosas y como que a mí eso me motiva a seguir. Y no le haces caso para nada. No le hago caso. En ese sentido no le haces caso. Yo tengo 32 años y sin embargo me sigue retando como si estuviera 15. Pero gracias a él yo estoy en un buen trabajo. Imagínate. Tengo sangre de ferroviario y alma de músico, siempre digo. y trabajo y bueno. Vos sabés que mi abuelo también trabajaba en el ferrocarril, sí, no mi viejo, allá en las épocas de Pergamino, donde nací yo también trabajaba en el ferrocarril, así que me imagino que los consejos del padre a veces se toman, se dejan, pero uno siempre los tiene en la cabeza. A mí también me sigue pasando que me reten a la distancia. Ahí hay otra, pero con tu padre, ¿no? Pero lo fundamental, yo creo que la base de educación, el respeto, es la familia. Y yo, gracias a él, por eso soy así, ¿no? También un poco de cumplir, de ser respetuoso y esas cosas, porque mi viejo me enseñó eso. Hay que tener palabra en la vida, sí, ¿eh? Sí, sobre todo algo que trasladamos desde el producto, del programa Movida Norteña, cumplir con lo que se promete para el respeto del televidente, de ustedes, los artistas y del staff del programa, ¿eh? Sí. Vamos a seguir compartiendo fotos. Bueno, ahora vamos a avanzar un poquito más rápido, porque avanzan los minutos de este programa y se vienen dos grupos en vivo. Este pequeño, como siempre, homenajeado en el programa. Es muy querido por las chicas de Facebook, se llama Cirito, y bueno, muchos piensan que es mi hijo, pero es mi sobrino, pero sin embargo lo amo como si fuera mi hijo, así que va a ser el día de mañana, espero que sea un gran músico también, y bueno. Ahí estuvimos haciendo difusión con mi amigo compañero Nene, que es el animador, el segunda voz, en FM Voce, y estuvimos con Gladys ahí haciendo un poco de difusión acústico, así que... Bueno, un amigo que estuvo la semana pasada. Es verdad, ahí este cortito de sentimiento colombiano, estuvimos tocando en la carpa Los Hermanos, de Los Hermanos Escalante de Inda, y que él, yo hablé con él en persona y la verdad que me entiende lo que yo hago. O sea, a lo que voy es de que un músico o un grupo no se tiene que arreglar, sino que tiene que hacer las cosas como tiene que ser. O sea, si uno estudia o uno invierte en sus instrumentos, en grabaciones. Así que fuimos a tocar ahí, la verdad que fue un gran show que dimos con los chicos, así que... La verdad que contento, porque sin los músicos no estaríamos tocando así. Carpa Los Hermanos, ¿no? Así es. Presencia del Gánster ahí hace poco en Carnaval. quería crecharlo al pulga, ¿no? Tomando helado. Son como niños, adolescentes que paseaban y tomaban helado. Se estaba volcando todo. Me parece, ¿no? Allá está Seba, ¿dónde está Seba? ¿Eh? Allá está ahí Seba. Está. Yo los escracho a todos, ¿no? Seba, bueno. Ahí está Seba y bueno, Pulguita, que es de... Flor de Lirio. Flor de Lirio, así que le mando un saludo bien grande. ¿Tu hijo es? El pequeño. Ahí están ensayando los muchachos. Ahí estuvimos en el estudio de Pastor Sonido grabando lo que es un material en vivo también. Ahí tuvimos todos los muchachos haciendo la grabación, lo que más o menos hacemos acá. Así que siempre yo digo que los muchachos aportan las ideas. Y este está escrachado. Me parece que lo vi en otro canal de televisión con otro grupo. A este muchacho. Puede ser. Músico internacional. Se lo han prestado. Se fue hace poco a Buenos Aires. Ojo con los programas usted. Acá, usted fiel acá, a Canal 2, a Movida Norteña. Y bueno, la presentación del programa anterior, como homenaje, como recuerdo, para ir cerrando con las fotos, lo que pasaba en el programa número, ya no recuerdo, creo que el 19 era. Y en la tercera vez creo que el 20, sí. El 20 era, el 20, el del 12 de diciembre. Bueno, sí. Fotografía, el Gánster, tu mensaje, la palabra para la gente que te sigue, y ya despedirnos musicalmente porque ya estamos pasadísimos con el tiempo, pasadísimos. Bueno, nada, que la gente siga apostando y apoyando a los grupos salteños. El esfuerzo, el sacrificio que nosotros hacemos es para ustedes y obviamente para nosotros, que nosotros estamos acá para hacer música para sus oídos y cumplir nuestro sueño también, que es ser grandes músicos el día de mañana. Y bueno, esto es lo que hacemos nosotros, es algo distinto, original. No hacemos un poco más de lo común que están acostumbrados a escuchar, pero no deja de ser música y esto es lo que hacemos nosotros de corazón para toda la gente de Salta. Y gracias a vos. ¿Cuál es ese sueño, por último, para el 2016, ese anhelo? ¿A qué aspira llegar el Gánster? Nada, a trabajar a full con los músicos, con nuestros compañeros y que seamos una familia cada vez más unidos, más compañeros, más amigos y que se nos abran muchas puertas. Muchas veces se nos cerraron muchas puertas, en particular a mí, pero sin embargo sigo acá, ¿no? Y estoy orgulloso de hacer lo que hago, porque quizás no lo hace otro, y eso es lo que me hace sentir bien a mí. Gracias, Germán. Gracias. Todo esto lo vas a revivir en YouTube, al programa, a través de las redes sociales, las fotos de Walter Medina, el recital de MMP3, todo lo que te ofrece, como siempre, Movida Norteña, original, auténtico y con ideas propias. Bueno, vamos nosotros a despedir. Se despide con los últimos dos temas. Muchachos, por favor, porque estamos ahí atorados, se vienen dos grupos más. De la mano de Gabo Sonidos, para Salta Cable Color, para Internet y para todos los amigos de TV2 Salta, acá desde Rivadavia 550, sigue sonando en vivo y él es... ¡El Gánster! ¡Vamos! Y seguimos con más cumbia. Cumbia piola, cumbia de calidad. Para toda la gente del otro lado que nos ve. Y mueva, mueva, mueva, mueva, mueva. Esto es El Gánster y los criminales del amor. ¡Epa! Y mueva, mueva, mueva, mueva. Para que llore traidora, transfusa y mentirosa. Para la mami Lidia que nos ve del otro lado, che. Y mueva, chiquita, mueva. Para mi hijito Tiziano que lo amo con todo mi corazón. Y suena, suena. voy a hacer sentir la ausencia de mi amor, para que sepas tú lo que es estar sufriendo. Y así comprenderás lo que yo padecí cuando te vi partir de esto ya hace tiempo. Y como canta que y no me sigan más. Nada, nada conseguirás. Porque un amor tan puro cuando se hace humo se va para siempre y no vuelve más. Y no me sigan más. Nada, nada conseguirás. Puro cuando se hace humo se va para siempre y no vuelve. Porque un amor tan puro cuando se hace humo se va para siempre y no vuelve más. Vamos, Jorgito. Y dispara, dispara, dispara, dispara, dispara, Monkey. En los timbales, cachivachi. En los timbales, lo tenemos a Monkey. Así suena la banda. Vamos, Daniel, dice. Y como John esa viola, amigo Topito, bienvenido a la banda. Y mueva chiquita, mueva la colita, mueva, mueva, mueva. Y para la chica que está bailando ahí, no hacen el aguante. Kiri. La, la, la, la, la, la, la, la, la. Para la familia Flores, para la familia Conchila, Pastrana, Ibáñez. Y así suena la banda en vivo. Para mi familia, para Cirito. Cirito, te amo. Y esto dice así. Y aquellas palabras que decías no eran de amor. Sabías que en el fondo me mentías, burlándote de mi corazón. Creíste que ni cuenta me daría, y ese fue tu error. Seguiste por la ruta del engaño, causándome un desamor. Y al verme tan en irudo humillado, me pides perdón. Lo de nuestra vida mía se ha acabado por culpa de tu desamor. Y márchate, deja y olvídame. Si algo me quieres, compréndeme. No ves que tu amor me hace daño con tus mentiras y tus engaños. Márchate, deja y olvídame. Que yo con el tiempo te olvidaré. Y si alguien por mí te pregunta, respóndele que yo te fallé. Y rompan los timbales, Monkey. Amigo Pipa, y suena, suena, suena, suena. Uy, uy, uy. Kili, vamos. ¡Epa! Baile, baile, baile, Gánster. Y mueve, y mueve, y mueve, y mueve, y mueve. Mueve, mueve, Salti Jujuy. Ahí está, vamos. Para todos, San Ignacio, che. La, la, la, la, la, la. Para Sonido Gabo, para Sonido Pastor, para Seba y la familia Barbosa, para los diamantes santiagueños. Y esto dice, vamos. Y que. Y aquellas palabras que decías no eran de amor. Sabías que en el fondo me mentías, burlándote de mi corazón. Creíste que ni cuenta me daría, y ese fue tu error. Seguiste por la ruta del engaño, causándome un desamor. Y al verme tan herido y humillado, me pides perdón. Lo nuestro vida mía se ha acabado por culpa de tu desamor. Y márchate, deja y olvídame. Si algo me quieres, compréndeme. No ves que tu amor me hace daño con tus mentiras y tus engaños. Márchate, deja y olvídame. Que yo con el tiempo te olvidaré. Y si alguien por mí te pregunta, respóndele que yo te fallé. Y si te fallé, y si te fallé, mi amor, te pido disculpas, porque yo te amo. Vos lo sabés, Ro. Yeah, yeah. Y mueva, mueva, mueva, mueva. Muchas gracias, Movida Norteña TV. Fue un placer tocar en vivo. Esa, para toda la gente de Salta Capital. Para Walter Laime, para Sonido Gao, para Eugenio Dichocho, para Jorgito en las cámaras, para toda la producción, las bailarinas, para Kiri, para Seba. Nos despedimos con este tema que marcó el comienzo. Se titula, ¿cómo se titula, nene? El profesional del amor, para toda la chica presente. Y rompa, mueva, mueva, mueva, mueva. Batero. Y suena. Y mueva, mueva, mueva. soñador, un embustero soy. Sé que después de darte amor, no te prometí nada. Yo conocí a una mujer y creí en el amor, pero ella me engañaba, me destrozó el corazón. Y como hombre que soy no pude perdonarla, pero aprendí amor y ahora el malo soy yo. Y con ninguna quiero yo compartir más nada. Un loco soñador, un embustero soy. Es que después de darte amor, no te promete nada. Sabe tocar, que te sabe dar ganas. Un profesional del amor que ninguna mujer se resiste en mi cama. Un loco soñador, un embustero soy. Es que después de darte amor, no te prometí nada. Yo conocí a una mujer y creí en el amor. Esa me engañaba, me destrozó el corazón. Y como hombre que soy, no pude perdonarla. Pero aprendí amor y ahora el malo soy yo. Ni con ninguna quiero yo compartir más nada. Un loco soñador, un embustero soy. Porque después de darte amor no te prometí nada. Un loco soñador, un embustero soy. De que después de darte amor no te prometí nada. Gangster y los criminales del amor, un vivo.